Va llegando el 664, la noche ya va empezando. Con mis compas por un lado, bien a gusto disfrutando. Va viajado el muchacho, su mente va despegando. El tiempo se va volando, pero también se siente el muchacho un poco despacio. Tumbado ya está enfiestado, se pasan las horas cuando tú estás a mi lado. No puedo parar de mirar a tus bellos labios. Tumbado ya está loqueando, tiene tentación pa' bailar y besar tus labios. Bajo efecto del alcohol Esteban va sonando. Y pura manzanita, viejo. Atrapado en la silla, no me puedo levantar. Yo te quiero hacerte mía, esto no se va a olvidar. Enamorado el muchacho, todo yo te quiero dar, ni sé cómo saludar. Tú me haces que mi corazón empieza a palpitar. Tumbado ya está enfiestado, se pasan las horas cuando tú estás a mi lado. No puedo parar de mirar a tus bellos labios. Tumbado ya está enfiestado, tiene tentación pa' bailar y besar tus labios. Bajo efecto del alcohol Esteban va sonando.